presentamos como tres veces. Vamos a ver si ahora la tenemos del otro lado. Laurita, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Miguel, ¿me escuchás ahí? Pero por supuesto, ahí estamos al aire, Laura, al aire. Estamos bueno. Al aire. Bueno, gracias por aguantarnos unos minutos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. ¿Habrás escuchado? Me decías que vos me escuchabas, sí, o sea que sí. Ya te presentamos. Vamos directamente al grano, porque si no te voy a sacar mucho tiempo. Bueno, por orden cronológico, Laura, si bien es muy importante lo que sucedió hoy en Calafate, prefiero que sea la frutillita del postre, pero el viernes se realizó la presentación de lo que sería la temporada invernal de Calafate en la capital de la provincia. Sí, exactamente, en donde, bueno, la Secretaría de Turismo estuvo acompañando al destino y algunos prestadores locales que generaron este encuentro, tanto con público final como también para operadores y medios especializados de Río Gallegos, con lo cual, bueno, nos parecía sumamente importante desde lo institucional poder acompañarlos, en donde, bueno, estuvimos compartiendo la jornada también con vos allí en Río Gallegos, así que nada, la verdad es que muy contentos siempre que también por parte de los prestadores surgen este tipo de encuentros y sobre todo si es para reforzar a lo que es el turismo regional y a lo que son los productos invernales de cara a las próximas vacaciones de invierno, nos parece importantísimo poder tener presencia, así que bueno, por ese motivo es que la Secretaría de Turismo, en este caso a través de mi persona, estuvo presente en ambas jornadas que se llevaron a cabo el viernes en el Hotel Patagonia en Río Gallegos. Así es, bueno, fue interesante que había gente, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos una vez que finalizaron las presentaciones, ¿no? Y bueno, destacaban que era bueno que la presentación, ¿no? Este tipo de idea, ¿no? O esta idea, mejor dicho, que se llevaba a Río Gallegos y se presentaba, ¿no? Y que notaban algunos de ellos que desde Río Gallegos había como una necesidad de recibir información para poder tomar alguna determinación con respecto a las próximas vacaciones de invierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas de las personas que entrevisté del público, ¿no? Quedaron muy conformes con eso. Sí, la verdad es que sí. De hecho, hubo bastante público presente y nada. Y si bien es un público, como dije en la presentación, ¿no? Que normalmente aprovecha los fines de semana largo o eventos como el rally o la fiesta del lago en venir a Calafate, también lo hace en el mes del invierno o tiene la posibilidad de hacerlos en las vacaciones de invierno, quizá claro. No directamente consumiendo un producto de glaciares, pero sí consumiendo otro tipo de productos, como pueden ser, bueno, alguna de las cualidades que tienen los hoteles que se han presentado o los netamente lo que son los productos de nieve, teniendo en cuenta los dos campos de invierno que tenemos aquí, parques de nieve, perdón, muy cerquita de la ciudad. Localidad. Exacto. Sí, sí. Así que bueno, resultó, yo por lo menos lo que pude observar posterior a las presentaciones, ha sido más que positivo. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, estuvimos todos creo que muy contentos, esto también lo hemos conversado al finalizar el segundo encuentro con los prestadores locales y bueno, y las charlas que siempre surgen, había un prestador que también es quien tiene ahora la presidencia de la CAT en Santa Cruz, así que siempre es bueno este tipo de encuentros, ¿no? Para poder conversar a veces de temas ajenos a lo que fue, claro, lo que puntualmente nos ha convocado, ¿no? Así es, así es. Bueno, y hoy se celebró la primera reunión oficial del ente. Exactamente, hoy a la mañana en el Zoom de la Municipalidad tuvimos la primera reunión del ente mixto con una convocatoria, por suerte, muy grande, y en donde, bueno, fuimos tocando los temas que estaban puestos en el orden del día y, bueno, comenzando a trabajar o armar comisiones de trabajo para algunos temas puntuales que son sumamente importantes, como es, por ejemplo, la reglamentación interna que va a tener el ente mixto. Para esto se ha mocionado que se forme una comisión de trabajo para tal fin. Esa comisión está conformada por Julio Cabana, por Fernando Cervo, por Alexis Simunovic y por mi persona, y ya pasado mañana, el miércoles a la mañana, nos vamos a estar reuniendo para ir avanzando, y bueno, los avances que vayamos teniendo o el perfil del reglamento lo iremos compartiendo por mail con los otros miembros del directorio para ver si el 14 de julio, que va a ser nuestra próxima reunión, ya se puede aprobar. Ya quedó también definida cuáles van a ser nosotros tenemos por ordenanza una reunión mensual y bueno, uh-huh. aprovechando también la presencia de la diputada nacional Ana María Iani y del diputado por el pueblo Miguel Guanes, acordamos un poco entre todos cuál es el mejor día, digamos, de la semana para asegurarnos la mayor convocatoria. Y bueno, quedamos en que los segundos lunes de cada mes van a ser las reuniones ordinarias que va a tener el ente mixto y bueno, por supuesto que la cantidad de reuniones extraordinarias que según la temática que se esté tratando sean necesarias. Bien, bien, bien. Bueno, forma parte también de darle un orden, ¿no?, al ente. Sí, sí, absolutamente. Esto es, digamos que es fundamental. Claro. Es fundamental para poder organizarnos bien nosotros. Ya también quedó aprobado la presencia de quien actúe como secretario ejecutivo del ente mixto, que en este caso lo va a hacer Verónica Paniguti, que es miembro de la Secretaría de Turismo y que tiene ya el ejercicio de haberlo hecho a lo largo de estos 5 años en el CIT, perfecto. Un poco de como moderador o para enviar las minutas de lo que surja de cada una de las reuniones que vayamos teniendo. Ya hemos creado también un mail institucional del ente mixto para, bueno, en el caso de que haya que contactarse con otros entes, no se haga desde el mail personal de ninguno de nosotros, sino que el ente mixto tenga también su propio correo electrónico. A nivel institucional, manejar. Sí, absolutamente. Claro, perfecto, perfecto. Laura, ¿algún tema puntual, al margen de lo que me acabas de contar, que ya esté previsto para la próxima reunión como tarea? Bueno, estuvimos comentando cuáles son las acciones que la Secretaría de Turismo ya tiene confirmadas de cara a este segundo semestre del año, que seguramente el viernes cuando acudamos a tu bien. Programa los vamos a estar compartiendo entre todos y que nos parecía importante, por supuesto, que el ente también esté al tanto de las acciones que se están llevando adelante desde la Secretaría de Turismo. Claro, perfecto, está realmente interesantísimo. Interesantísimo. Bueno, se llevó a cabo la primera reunión, estuvieron todos presentes y ya comienza a rodar la pelotita, ¿no? Ahora, digo, yo y lo hablaba, ¿no? Y hacía una especie de referencia, de comentario con respecto a esto, porque ahora todo se va a canalizar a través del ente, ¿no? Es impresionante cómo va captando y quizás también va a ir quitándole un poco de presión al resto de las posibilidades que habían por fuera del ente para que una vez funcionando el ente, todo se canalice a través del ente y bueno, quizás también sea más sencillo para ustedes trabajar, ¿no? Sí, bueno, para eso nos resulta importante generar lo que va a ser el reglamento interno y a través del mismo, digamos, uno va a ir antes de cada reunión, se hacen las convocatorias y se van planteando cuáles son los temas a tratar del día, ¿no? Uh-huh. Bueno, también poder hacer un análisis de si son temas que competen directamente al ente o no, porque, bueno, hoy tuvimos la primera reunión de más de 2 horas y fue como bastante intensa y seguramente las primeras reuniones lo van a hacer de la misma manera, así que esto, como vos decías, esto recién comienza y es importante también tener un orden nuestro, ¿no? Porque si no van a ir surgiendo muchísimos temas que en una sola reunión no se van a poder tocar, entonces bueno, es prioritario darnos un orden e ir analizando cuáles son los temas estrictamente que le competan al ente, claro, para poder tratarlos y debatirlos en las reuniones que vayamos teniendo. Bueno, Laurita, no te saco más tiempo, quedamos ya para el viernes y el viernes vamos a tener la posibilidad de charlar y desmenuzar todo esto que ha ido sucediendo, ¿sí? Claro que sí. Un fuerte abrazo. Otro, nos y por vemos suerte, el viernes. Como siempre, muchas gracias por la movilidad. No, por favor, Miguel, hasta luego. Laura Santiago, Secretaria de Turismo de Calafate, Presidenta del Ente Mixto, ha estado conversando con nosotros.